Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el Aula 89. Los libros na estante ya no tienen más tanta importancia. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa de Alberto Sansegundo, aunque lo inicio yo siempre, no sé por qué el programa lo inicio yo siempre. Alberto, deberías iniciarlo tú porque el programa es tuyo. El programa Todos los libros un libro, que es un programa magnífico de reseñas literarias, que estamos conociendo mucha literatura de todos los lugares del mundo prácticamente. Y hoy, Alberto, que creo que nos quieres hablar de una escritora, de Claudia Piñeiro, ¿no? Buenas tardes, lo primero de todo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, sí, así es. No, primero quiero hacer una acotación a propósito de si soy yo o no soy yo, ¿no? Sí, evidentemente el programa lo hago yo, pero yo creo que esta fórmula del diálogo, aunque es un diálogo un tanto especial, porque hablo yo fundamentalmente, pero lo cual también por otro lado es normal, porque soy yo el que conozco el libro, en algún caso tú también los conoces, pero claro, es muy imposible, es muy difícil, yo entiendo que para un periodista es imposible estar, me imagino, pero incluso para un periodista de los medios más convencionales, ¿no? Hablar con alguien en la primera media hora del programa sobre un tema determinado y cambiar radicalmente de chip en la segunda media hora para hablar de otra cosa totalmente distinta y hablar con una cierta pertinencia y con un cierto grado de profundidad, debe ser algo absolutamente imposible. Nosotros utilizamos el expediente este de pasar un guión con algunas de las ideas de las que yo voy a hablar, pero no deja de ser casi un monólogo, ¿no? En cualquier caso, yo creo que esta fórmula, por lo menos para mí, me resulta mucho más acogedora, ¿no? Hablarle a la cámara sin más, a mí me resulta muy difícil. Yo tengo esta deformación profesional del profesor, ¿no? Que necesita el contacto. Lo pasé muy mal cuando, no por cuestiones médicas, cuando la pandemia, ¿no? Porque esta idea de hablar a distancia con los alumnos que tienen las cámaras apagadas y ves ahí una pantalla dividida en cuadritos todos oscuros, ¿no? Eso no es comunicar, eso no es hablar. Entonces a mí me parece fundamental. Fíjate que, y cierro la digresión. Sí, ciérrala pronto que luego no acabamos, sí. Luego nos falta tiempo clase, todos los días. En clase ocurre también, ¿no? Que yo a veces pues, suelo dar las clases de pie, pero cuando me canso me siento y automáticamente se produce un fenómeno obvio, ¿no? Que es que parte de los alumnos que están tapados por el alumno de delante se mueven, se inclinan hacia un lado o hacia otro, queriendo mantener con el profesor ese contacto visual, porque es fundamental. De manera que esta fórmula a mí me resulta mucho más satisfactoria que no, bueno, pues hablar sin más ante una cámara o ante un micrófono. Evidentemente la esencia de la radio es hablar ante un micrófono sin ver al oyente, pero en cualquier caso a mí esta alternativa me parece mucho más atrayente. Bueno, aprovechamos para recordar que, bueno, como es, tenemos también ese formato de imagen, que estos vídeos los cuelga Alberto, creo que puntualmente, como lo hace todo puntualmente, en YouTube, ¿no? Sí, así es, hay un canal de YouTube, un canal personal de Todos los libros un libro, en donde se cuelgan estos vídeos, ¿no? Y bueno, sí, retomó el hilo que planteas de la autora, la escritora argentina a la que ahora presentaré, ¿no? Pero antes querría hacer también una nueva acotación, que es el porqué de este libro un día como hoy. Hoy es el día de difuntos, hoy es el día 2 de noviembre. Y he querido traer para hoy este libro que ya leí hace unos meses, porque en él hay una presencia notable de la muerte. No es un libro que hable de la muerte, pero hay evidentemente, el libro es un thriller, ya lo anticipo, un thriller especial, pero hay una muerte fundamental, que es el desencadenante, es el elemento sustantivo de la trama argumental del libro. Es, como digo, una novela escrita por una mujer, publicada en España en 2021, en el sello Alfaguara, y pertenece, como digo, a ese género, pero muy vagamente, o no, a lo mejor ya verás que hay argumentos para pensar que pertenece de manera central al thriller. Yo creo que no es un exponente convencional de ese ámbito literario tan frecuentado hoy día, ¿no? Yo creo que lo roza con inteligencia, con originalidad, como lo veremos. Comparte algunos de los rasgos de las novelas policiales, pero yo creo que el planteamiento y el desarrollo están un poco alejados y libres de los corsés del género. Yo creo que están, como ahora intentaré contar, con dificultad también por razones que explicaré. Está abierto a frentes el libro que desbordan los límites casi siempre pautados del género negro, ¿no? Claudia Piñeiro es, evidentemente, como has comentado, la autora, y el libro se llama Catedrales. Es la última obra de la escritora argentina, muy veterana como escritora. Nació en Buenos Aires en el año 60, tiene una carrera consolidada, una carrera literaria con muchos, muchos libros. Tiene solo en Alfaguara otras 8 novelas y un libro de cuentos. ¿Vive en España Claudia Piñeiro, Alberto? No sé si conoces ese dato. No sé, la verdad. Tiene mucha conexión con España, la repercusión de ella en España es grande, pero no sé si vive aquí o no. Con muchos frentes, se mueve en muchos frentes, es dramaturga, es guionista de televisión, colabora en distintos medios gráficos, y pese a esa obra abundante y su presencia muy notoria en nuestro país, su presencia editorial, yo no había leído nada de ella hasta esta Catedrales, que me ha parecido una novela espléndida, ¿no? Ha sido llevada al cine también, muy traducida, y hay alguna película, al parecer, sobre alguna de sus novelas, y muy premiada. Voy a hacer una enumeración, bueno, leve de algunos de los premios. Ganó el premio Negra y Criminal 2021 del Festival Tenerife Noir. El Pepe Carballo, ¿recuerdas? Pepe Carballo, el protagonista de las novelas de Vázquez Montalbán. Del Festival de Barcelona Negra. El 12º premio Rosalía de Castro del Pen Club, de poetas, ensayistas y narradores de Galicia. Con Catedrales en particular, ganó el premio Best Novel de Valencia Negra, el año 2021, y el premio Dashiell Hammett a la mejor novela de género negro en español, publicada en 2020. A pesar de que la primera edición, que es la que yo tengo, de Alfaguara, es de enero del 21, pero bueno, este premio Dashiell Hammett es el que otorga esa muy prestigiosa Semana Negra de Gijón, ¿no? Y fíjate que estoy incidiendo, casi todos los premios son de novela negra, y yo he dicho que bueno, que sí, pero que no, ¿no? Bueno, evidentemente es un thriller, pero con matices, luego comentaremos. Sí quiero aclarar de antemano algo, o plantear, poner encima de la mesa una idea que me parece interesante, sobre todo porque algunos de los, bueno, pocos y atrevidos oyentes que nos siguen, comentan a veces que en ocasiones destripo demasiado la trama de las novelas, ¿no? Y aquí quiero incidir sobre ese asunto. Que sepan también que hay una palabra para definir eso, destripo, ¿no? No hay que emplear el spoiler, ¿no? Que todo el mundo ya con el spoiler, destripar significaría lo mismo. Claro, destripo y estamos en un thriller. Sí, sí, yo utilizo también spoiler, pero bueno, en cualquier caso sí, destripar me suena más habitual, ¿no? Lo utilizo más habitualmente. Entonces, claro, es que es muy complicado, yo traslado mis dudas a los oyentes, ¿no? Es muy complicado hacer un comentario de un libro, no te digo nada de una novela policíaca, pero de un libro cualquiera sin entrar a contar medianamente la trama argumental, sobre todo si es un comentario de una cierta extensión, con un planteamiento que pretende tocar diferentes frentes. Es imposible, absolutamente, ¿no? En este caso, es que más allá de, digamos, el asesino, porque hay un crimen en las primeras páginas, o lo que parece un crimen, que no se desvela, obviamente, ni lo voy a desvelar yo, ni lo desvela nadie, hay un hecho fundamental, sustancial, el elemento central del libro, que yo creo que no debe desvelarse. Y claro, me cuesta mucho, me va a costar mucho, es muy difícil dar vueltas para eludir la posibilidad de destripar, insisto, de desvelar ese elemento, ¿no? Fíjate que hay, bueno, una muerte que abre la novela, y claro, a lo largo de la novela uno de los ejes, uno de los frentes es, claro, como en todo thriller, averiguar y que el lector se sienta interesado por quién es el responsable, ¿no? Pero aquí no es tanto el quién como el qué. ¿Qué es lo que ha provocado la muerte inicial? Piñeiro solo descubre parcialmente ese hecho cuando lleva ya desarrollada la tercera parte del libro largamente. Lo cuento yo, es verdad que no contarlo supone hurtar parte de los elementos o de un elemento fundamental del libro, parte de su sentido, en cierto modo, ¿no? Y por tanto me quedaría casi en un comentario genérico, superficial, anecdótico, ¿no? Pero a la vez revelarlo es en este caso quitarle al lector, al oyente, al posible lector, uno de los elementos que es interesante también en la novela, que es el avanzar por un terreno que se desconoce, se intuye, es verdad que lo intuyes, pero insisto, formalmente en el libro, bien avanzado la tercera parte de la obra, aparece, mientras tanto lo podemos intuir, insisto. Entonces yo he decidido optar en este caso, en todos, porque realmente yo creo que el núcleo central no lo desvelo nunca, he decidido optar por el silencio. He decidido preservar, diríamos, la inocencia del lector, que puede ir descubriendo las pistas que van surgiendo a lo largo del texto. Y bueno, es muy voluminosa la novela, Alberto, es una novela, eso sí podemos decir que es una novela. Vamos a ver, ¿no? La hemos mostrado, aquí tenemos la ocasión de mostrarla. A ver, que la veamos un poquito, que yo tengo que quitar un poco de aquí, déjala un poquito más. Bueno, pues aparecen ahí unas velas, me parece, Alberto, bueno, no sé si... Es una catedral lo que aparece ahí, es que no lo puedo ver porque tengo otra cosa abierta. Es el interior de una catedral con una chica, una joven. Sí, ahora sí, un Cristo, vemos por ahí un Cristo también, sí, sí. Y me preguntabas por la extensión, 300, sí, sí, 300 y poco más. ¿Qué tiene que ver? 300. Las catedrales supongo que son importantes, ¿no? De hecho, la portada del libro y el propio título es catedrales. ¿Qué vinculación o por qué son importantes las catedrales? Ahora lo contaré porque es un elemento de los importantes. Hmm. Entonces, digo, voy a contar sin contar. Voy a utilizar todo tipo de recursos, un arsenal de pasivas, de digresiones, de rodeos, elipsis también, para intentar que este elemento fundamental no aparezca y lo descubra el lector. El libro se abre con la aparición del cuerpo quemado y descuartizado de una adolescente, Ana Sardá, en un descampado de un barrio del extrarradio de Buenos Aires, un espacio que los vecinos utilizan para dejar basura. A lo largo del libro, obviamente, vamos a averiguar qué es lo que ha sucedido y quién es el autor. Pero fíjate que aquí ya tengo que jugar con circunloquios, ¿no? ¿Por qué quién? ¿Y si son quiénes? ¿Y si son varios? ¿El autor? ¿Y si es una autora? ¿Del crimen? ¿Y si no es un crimen? Todo eso son elementos que pueden jugar a la hora de hacer el comentario. Y sin embargo, no puedo entrar. No voy a entrar. Insisto, a lo largo del libro averiguaremos qué es lo que ha sucedido y quién ha sido el autor del crimen con todos estos matices, con todas estas reservas acerca de si es un hombre o una mujer, es uno o son varios, es un crimen o no es un crimen. Lo interesante, lo original para mí del relato es que, gracias al, para mí también, indudable talento de la autora, se nos van ofreciendo atisbos de lo que pudo haber ocurrido, hasta que al final, obviamente, se nos presenta la ineludible explicación final, mediante los testimonios de seis personajes, los testimonios en primera persona, seis que luego acabarán, por razones que también espero comentar, acabarán por ser siete, se presentan, como digo, atisbos, porque cada una de las historias de cada uno de los personajes muestra desde diferentes ángulos la visión que cada una de estas personas tiene acerca de los hechos. La visión, cada uno va aportando ciertos elementos que no estaban en los relatos de los demás, de manera que vamos avanzando de un modo progresivo a partir de la acumulación de detalles y con una labor importantísima de la autora, crea un entramado muy bien encajado, magistral a mi juicio, muy medido, muy ajustado, de tal manera que no solamente vamos avanzando en la resolución del caso, sino, y esta es otra dimensión interesante, cada uno de los monólogos, diríamos, permite reflejar la personalidad de estos personajes, sus motivaciones vitales, su modo de encarar la existencia, los valores, los prejuicios, incluso los planteamientos ideológicos de cada uno de ellos, y la ideología o aspectos que tienen que ver con la ideología también es destacada, es importante, es un elemento importante del libro. De manera que tenemos de entrada, diríamos, dos grandes motivos de entrada hay más, pero dos grandes motivos de interés. Por un lado, la propia dimensión detectivesca, que nos subyuga como lectores porque inquieta, nos va provocando con maestría la autora, va retando intelectualmente al autor, que está ansioso, como es natural en el tipo de novelas de este género, ansioso por conocer por qué murió Ana y sobre quién recae la responsabilidad de su muerte. Y luego, esta dimensión psicológica, muy bien hecha, muy profunda, una mirada muy, muy, muy, digamos, penetrante, muy perspicaz, muy compleja, de manera que la construcción de los personajes es también muy sólida y es otro de los motivos por los que nos interesa. A todo ello añadimos una faceta que podríamos llamar meramente literaria de la obra, la variedad de recursos estilísticos, porque obviamente cada personaje habla como tiene que hablar y de manera diferente a los demás, ¿no? La forma en la que, como decía, va graduándose y va dosificándose la información, el ensamblaje de cada una de las versiones parciales, pero en todas ellas encajando en un conjunto coherente, la cantidad de referencias culturales y librescas, Raymond Carver, Sigmund Freud, Richard Dawkins, Borges, citas bíblicas, que no se asuste nuestro oyente, que brotan con naturalidad en el relato y resultan muy pertinentes, ¿no? Y luego, bueno, la riqueza de las diferentes voces de esta novela, que es una novela coral, en definitiva. Son cinco o seis personajes que están todos vinculados por la muerte de esta chica Ana, ¿no? Sí, ahora os presento, seis, siete, ya te comentaré por qué hay un séptimo que mantengo en un segundo plano. De manera que todo esto ya es muy interesante. Luego está también, claro, Claudia Piñeiro es una mujer con una, diríamos, con un activismo político notorio, ¿no? Y todo eso aflora también la voluntad, digamos, comprometida, política de la autora de plasmar en la obra sus ideas. Entonces, como luego comentaremos, hay... leyendo, uno se encuentra con una reflexión sobre la hipocresía, los prejuicios sociales, el sometimiento de la mujer en nuestras sociedades, el fanatismo religioso, sobre todo la religión es muy importante, obviamente, catedrales, ahora daremos explicación en la medida en que se pueda de ello. La familia, con su ambigua realidad de esa institución, ¿no? De lugar acogedor, pero a la vez de jaula estrecha que reprime, que se mueven fuerzas un tanto oscuras a veces, ¿no? La necesidad y las dificultades de la memoria, un enfoque ideológico a veces demasiado subrayado, demasiado notorio. Para mí hay un punto en Catedrales que lo acerca el libro a la novela de tesis, en donde parece que todo confluye hacia un foco que es la voluntad de la autora de contarnos cuál es su discurso racional, ¿no? A mí esto casi siempre me hace desmerecer un texto literario. Para eso hay otra cosa, hay un ensayo, una novela no es esto. Pero en cualquier caso, solventa con a mi juicio, de manera excelente, ese obstáculo, esa dificultad, y el libro es magnífico, a pesar de ese diríamos, sesgo, ¿no? Otra de las cosas que llama la atención de la novela, que es original, es que la recreación de las circunstancias en las que se produce la muerte de la chica se produce 30 años después de ocurridos los hechos. Entonces, cada uno de los personajes que habla, que ahora presentaré, rememora, hace una remembranza de aquellos días aciagos y de cómo vivieron esos episodios. Y entonces tenemos a Lía y Carmen, que son las dos hermanas mayores de Ana, Alfredo, el padre, Marcela, que es su mejor amiga, Julián, que entonces era un joven seminarista y hoy, 30 años después, está casado con Carmen, la hermana mayor de Ana, Mateo, que es el único hijo que tienen Carmen y Julián hoy día, y luego también hay un personaje ajeno a la familia, que es Elmer, el criminalista, que en su momento debutó en su profesión, el primer caso criminal que tuvo que encarar siendo un recién egresado de la Academia de Policía fue el caso de la muerte de Ana y que, bueno, vuelve 30 años después a acercarse al asunto con sus palabras, con su visión de los hechos para contribuir al esclarecimiento gradual del asunto. Entonces, bueno, la set de los he citado siete personajes, el padre es el séptimo porque su presencia es menor, Alfredo, estará solamente en el capítulo final, la última voz que se oye es la voz del padre de la chica, Alfredo, que 30 años después ya es un anciano. La parte más lograda para mí del libro es la primera, en donde aparece Lía. Lía es un par de años mayor que su hermana Ana, está entre la mayor, que es Carmen, y la chica fallecida. Lía es, en cierto modo, para mí, no lo sé, sin conocer muy bien, sin conocer, de hecho, a la autora, tiene pinta de ser una especie de trasunto de la de ella propia misma. De la escritora, claro. Uh-huh. Entonces, ella abre la novela, además establece el marco y los perfiles morales y psicológicos del resto de los personajes que uno ya, inevitablemente, los ve bajo la luz que nos ha marcado la propia narradora. Y bueno, Lía vive en Santiago de Compostela, y ahí de nuevo hay una conexión con las catedrales, a donde se trasladó después de la muerte de su hermano. Voy a leer un texto breve que indica perfectamente, o es muy significativo de cara a esa huida de cuando ella era una veinteañera, su huida a España. ¿No? Dice, no soporté la ausencia de Ana, ni que nadie pudiera decirme quién la mató y por qué, quién la quemó. ¿Quién serruchó sus piernas, su cuello? ¿Quién dejó las partes del cuerpo de mi hermana en un terreno baldío donde los vecinos depositaban la basura? Me fui de casa, de mi ciudad, de mi país, de mi vida anterior. Empecé una nueva a miles de kilómetros de distancia en Santiago de Compostela. Ana había visto un documental sobre el Camino de Santiago y soñaba con que algún día hiciéramos juntos ese recorrido. Apenas estábamos saliendo de la adolescencia. Un viaje de ese tipo recién lo podríamos haber hecho cuando trabajáramos, cuando pudiéramos ahorrar para un pasaje, cuando fuéramos grandes, pero a ella no le permitieron ser grande y yo crecí de golpe aquel día. De modo que ese es un momento, claro, iniciático para todos, es un punto de inflexión en la vida de todos los que rodean a la chica, ¿no? Ella, Lía, con apenas 20 años, renuncia a su familia, corta los lazos con ella, mantiene un contacto epistolar con el padre, muy de vez en cuando, un intercambio en donde ambos, padre e hija, se han puesto una condición, que es que no puede haber ninguna información sobre el crimen, sobre Ana, sobre la investigación, a no ser que se sepa que se hubiera averiguado. Mientras tanto, había que evitar en las cartas si se evita la referencia al hermano. Entonces, bueno, allí después de algunos trabajos esporádicos en Santiago, acaba por comprar una librería. Y tres décadas después de su marcha, revive el pasado, un pasado que está marcado por dos elementos fundamentales en la novela, la apacible, pero a la vez ambigua, vida familiar, y también la asfixiante fe religiosa de los Sardá, de la familia. Uh-huh. Los vínculos familiares están hechos de ambigüedades, de afectos, de rechazos. Las hermanas menores, Ana y Lía, están muy unidas, pero en cambio hay mucha complicidad, mucha cercanía. Con Carmen, bueno, su hermana mayor, una chica que como la califica su hermana de encantadora de serpientes, fuera de casa muy, muy, muy carismática, muy agradable, muy seductora, pero con respecto a sus hermanas muy egoísta, muy, muy autoritaria. El padre muy silencioso, en un segundo plano. La madre comparte con la hija mayor una severidad, la rigidez, la frialdad de la hermana mayor. Y en la recreación de Lía aparecen también ya por primera vez el resto de los personajes. Marcela es una amiga muy estrecha de Ana. Bueno, esta Marcela, la amiga de Ana, está impresionada porque la chica, según ella, murió en sus brazos, en la iglesia dedicada a la iglesia de la parroquia de a la que iba la familia habitualmente, dedicada a San Gabriel. Y precisamente el testimonio de Marcela es poco creíble porque una imagen gigante de San Gabriel le cayó en ese momento en la cabeza a la chica y le produjo amnesia anterógrada, que es un síndrome que le impide recordar cualquier acontecimiento posterior al golpe. Ella, insisto, señala que la niña, la chica, su amiga, murió en sus brazos, pero esto no parece fácilmente compatible. Se la encontraron en un descampado, ¿no? Claro, la han encontrado en un descampado. Mutilada, además. Claro, con los miembros amputados, etc. En el testimonio de Lía, en la narración de Lía también, se recuerda los hechos del pasado a partir de la presencia ahí de Julián. Ese era entonces un guapo seminarista del que estaban enamoradas todas las chicas de la parroquia, que se encargaba de la catequesis, preparaba a los chicos para la confirmación y dirigía unos campamentos de acción católica con Carmen, la hermana mayor de las dos chicas, a la que acudían niños y adolescentes. En este entorno, la madre y sobre todo Carmen representan esa visión obtusa, cercana al fanatismo de las creencias religiosas, que es un eje, como decía, es un eje de la novela, ¿no? Lía se va alejando de ese planteamiento porque ya desde muy chica siente o tiene esa intuición íntima de la inexistencia de Dios. Y esa intuición se reafirma en cuanto su hermana fallece, ¿no? Así había sido educada, dirá Lía, en el temor reverencial a Dios. Pero ahora habían matado a mi hermana, habían intentado quemar su cuerpo, la habían descuartizado. ¿Qué cosa más horrorosa podía suceder si yo dejaba de creer? Bueno, entonces, cuando muere Ana en su funeral, Lía escenificará su disidencia de las creencias familiares, será el desencadenante para su marcha a Europa, a España en particular. Y como digo, yo creo que ahí en Lía Piñeiro refleja su propia personalidad de activista con una trayectoria documentada, la de Piñeiro, Claudia Piñeiro, claramente enfrentada a las posturas de la Iglesia Católica con respecto a los derechos civiles. Y ahí la autora, la escritora, a través del personaje de Lía, coloca, por decirlo así, una de sus razonables, por otro lado, tesis, ¿no? Desde que me negué a rezar, dirá la chica, pero yo creo que es la voz de Claudia Piñeiro, ¿no? Junto a su ataúd cerrado, cuestiono cualquier relato de la religión que sea con el que se siga transmitiendo, aún en el siglo XXI, una construcción ficcional como si fuera la verdad. Me inquieta no poder descifrar qué hace que tantas personas, miles de años después, sigan creyendo en historias que no resisten la prueba de verosimilitud que le exigimos a cualquier ficción menor. Tal vez lo hacen porque la duda frente a creencias arraigadas viene acompañada del temor a perder beneficios secundarios. Los regalos que traen Papá Noel o los Reyes Magos, el dinero que deja bajo la almohada el ratón Pérez, el cielo que nos espera después del juicio final. De manera que hay un pozo de tesis muy clara, ¿no? Que se sostiene una argumentación más propia quizá de un ensayo que de una novela, pero bueno, en boca del discurso, en el discurso de Lía, encaja perfectamente en la narración. En este exilio compostelano, Lía recibe la visita, estamos hablando ya de 30 años después, de Carmen y Julián, su hermana mayor, con la que ha perdido contacto absolutamente desde que dejó Argentina, y Julián, el entonces seminarista. Que se ha casado con la hermana mayor de Lía. Se ha casado con Carmen y tiene un hijo. Y la llegada a Santiago de Compostela de ambos tiene que ver con el hijo. Mateo tiene entonces 23 años, es estudiante de arquitectura y ha desaparecido en Argentina. Creen que es posible que se encuentre en Santiago, porque sus padres lo educaron en el catolicismo y había decidido, al parecer, y así lo había afirmado, recorrer algunas de las principales catedrales europeas. Entonces, bueno, la relación entre las hermanas es muy fría, 30 años después el encuentro es muy breve, un mero intercambio de información, nuestro hijo ha desaparecido, si pasa por aquí, danos noticia de su presencia. A partir de este núcleo, que es la primera narración, como digo, perfila el marco general de la historia, a partir de este núcleo van surgiendo las demás historias. Oímos la versión de, podemos oír perfectamente la versión de Mateo. Mateo, efectivamente, ha llegado a Santiago, muy unido con su abuelo Alfredo, sabe de Lía por la correspondencia que está mantenido con su abuelo. Oímos a Marcela también, se puede seguir su discurso. Marcela, con 30 años después, sigue con esa amnesia anterógrada, que le impide recordar lo anterior, lo que pasó inmediatamente antes, pero todo lo que ocurrió después mantiene una lucidez absolutamente normal, ¿no? Entonces, bueno, va a contar en su versión, pues, lo que a su juicio ocurrió antes de que perdiera la memoria por la caída de la figura, de la imagen del santo. También escuchamos a Elmer. Elmer reabre, Elmer es el investigador, no de manera oficial, pero sí a título personal, la indagación sobre el asesinato. Julián cuenta aquellos días en los que él mismo, como joven seminarista, se debatía, por un lado, entre la angustia que le suscitaban las pulsiones juveniles que le asaltaban porque estaba enamorado de Carmen y las exigencias de una fe que entonces empezaba a flaquear. Escuchamos también a Carmen, que subraya de manera categórica, rotunda y convencida y con firmeza las creencias de entonces, que son las de ahora, y realiza un ajuste de cuentas muy benevolente con su pasado. Y por último, de una manera ya secundaria, pero sustancial, la de Alfredo. Alfredo va a aparecer en la novela a través de una carta final que pone el epílogo al libro y en donde desvela, ahí está la gran revelación que ha venido anticipándose desde que sabemos lo que ocurrió. Este hecho que yo hurto al oyente en este momento se sabe desde unas 200 páginas antes y a partir de ahí todo queda resuelto en esa carta final de Alfredo. De manera que esta es la idea, los testimonios, la síntesis de los testimonios de los diferentes personajes, y ahora, si te parece, yo comentaría algunos de los temas que ya he adelantado, algunos de los temas fundamentales. No dejo de pensar todo el tiempo en una serie también que se ha estrenado en Netflix y en algún sitio más, de Manuela Orlandi, esta chica también que fue, se supone, asesinada en la Ciudad del Vaticano, que desapareció, y no sé si has visto algo de eso, pero tiene algunas concomitancias o algunas semejanzas con esto que nos estás comentando en torno a esta novela, Alberto, y quería, pues eso, dejarlo también ahí sobre la mesa. Sí, esa serie me suena, creo, de haber leído sobre ella, ¿no? Pero no puedo, no la conozco, no puedo comparar. Lo que sí es lo que comentaba antes, la originalidad del enfoque, ¿no? Porque es un thriller, evidentemente, pero hay muchas otras cosas, ¿no? Y es verdad que el lector en una primera instancia avanza interesado en la resolución de la trama, ¿no? Pero no es ni mucho menos lo importante. Lo más importante es lo que yo oculto, pero a partir de ahí todas las reflexiones que suscita, ¿no? Entonces, por ejemplo, la idea de la familia, la presencia de la familia, ¿no? Que se dibuja como un ámbito opresivo, lleno de secretos, de prejuicios, de miedos, de mentiras. Fíjate que Mateo, el chico, el joven, hijo de Carmen y Julián, dirá, en su discurso: hay lugares en donde es más difícil sobrevivir, en un desierto, en una isla inhabitada, en el pico de una montaña, en Marte, en un país en guerra, en la selva, en mi familia. Y dibuja de esta manera con precisión cuál es el marco de referencia. La familia, esta familia en particular, mi familia es la cicatriz que dejó un asesinato, dirá Mateo, pero la familia en general, una institución que está en crisis. Es una novela con fechas, Alberto, quiero decir, eso que sucedió hace 30 años es en un año en concreto y los 30 años después son contemporáneos a nosotros. ¿Es una novela con fechas? Bueno, no estrictamente, pero sí, la fecha actual, los 30 años después son actuales y por tanto 30 años antes pues podemos fechar. Si tu pregunta va, que me imagino que sí, en tanto la novela describe, si la novela describe una realidad determinada, no de manera directa, pero sí de manera indirecta, pero a mi juicio también notoria. Esta idea de los desaparecidos en la familia, quienes se desvanecen, la propia Ana, claro, pero también Lía, que marcha a Europa, sí que yo creo que en la visión militante de Piñeiro tiene que ver con, ahí es una alusión clara a los desaparecidos de las dictaduras, ya no sé, habría que hablar en plural, claro, de las dictaduras argentinas, ¿no? La crisis de la familia que apunta la novela es también crisis de la religión. Yo creo que más allá del elemento culto es el eje principal de la novela, ¿no? La autora, como hemos visto en el texto que comentaba, que leí hace un rato, critica abiertamente la irracionalidad de las creencias en las que se basa, pero también las poco ejemplares, en muchas ocasiones poco ejemplares, posiciones políticas de las instituciones eclesiásticas, ¿no? Eso también está. Y luego hay otro frente, que es el planteamiento feminista de Claudia Piñeiro. Entonces, bueno, está obviamente en esa... Como no podía ser de otra manera, porque las mujeres que desaparecen o que matan o que tal, o sea, las mujeres, digo, las personas, son casi siempre mujeres, ¿no? O sea, ahí no queda otra que ser muy militante. Claro, entonces, bueno, está a través de Lía, como decía, su intervención en la novela, el capítulo que ella narra, deja ver una presencia muy, muy poderosa, una mujer muy, muy decidida, con criterio, con una voluntad muy clara, con ideas también muy nítidas, ¿no? Pero no solamente está en la personalidad de Lía reflejada la tesis, las tesis de Claudio Piñeiro. También en diferentes pasajes de la novela, en los que se recrean, pues, por ejemplo, hay alguno que se habla de algunos episodios de la Biblia, ¿no? Y no me resisto tampoco a leerlo, ¿no? Fíjate, aquí no hay tilde porque el libro está escrito en argentino, ¿no? Fíjate, en la lectura diaria del Éxodo pasan del versículo 14 al versículo 22. Se saltean así nada menos que cuando Sifra y Púa resisten la orden del faraón de matar a los niños hebreos. Esos pasajes están en la Biblia, pero no suben al púlpito. No se leen, entonces nadie los escucha en las misas. Lo mismo sucede con Esther y Judith. Son reconocidas por los obispos por sus cualidades femeninas y no por su heroísmo para salvar al pueblo. Judith, incluso, es admirada por su belleza física. A nadie le importa leerles a los niños acerca de su coraje. A nadie le importan las heroínas, sino las madres, las esposas, las cuidadoras. Como ves, claro, de nuevo nos acercamos a una tesis, ¿no? Aquí hay se podría encajar perfectamente en un ensayo, un acercamiento no de ficción. Y luego, en relación con todos estos temas, familia, religión sobre todo, están las catedrales. Las catedrales están en el título, están en la portada, como bien has visto, y está en el proyecto de Mateo, fraguado entre Mateo, el chico, y su abuelo, de visitar las principales catedrales de Europa. Eso acabará por llevar al chico a Compostela. Y entonces también está ahí el valor simbólico de Compostela como fin de trayecto, como una especie de faro que guía el viaje de los peregrinos, ¿no? Y por tanto, de una manera metafórica, el horizonte de cualquier búsqueda vital. Entonces, bueno, hay una explicación explícita en el texto acerca de este múltiple significado que tienen las catedrales en el libro. Si nos da tiempo, lo leeré en este fragmento final habitual de nuestro programa. Y luego, además, en ese fragmento se ve cómo Lía, que es la que lo narra, cuenta cómo apareció el motivo catedralicio en la correspondencia con su padre y presenta también la alusión, que es, como decía hace un rato, una de las muchas literarias del texto, al cuento Catedral de Raymond Carver, que es un, Raymond Carver es un poeta y novelista que ha fallecido, que ha estado aquí en todos los libros, un libro representado en sus dos dimensiones, creo, como cuentista y como poeta. He dicho novelista, poeta y cuentista. Un escritor formidable. Y bueno, con él yo cierro con esa referencia del fragmento de catedrales, en donde se explica el porqué de la presencia de estas construcciones en conexión con el poema de Carver, del cuento de Carver. Pues con esto yo cerraría mi intervención. Muy bien. ¿Y qué, pero con qué música? ¿Qué música nos propones para cuando después? La música es una referencia directa. Sí, es una referencia directa del libro. Es una canción, Garganta con Arena, de la argentina Adriana Varela, de tango. Sí. Está citada expresamente en el libro y la he elegido por este motivo. Conocíamos ese tema por el programa de tango de Laura Alonso Alevares, sí que conocíamos ese tema. Sí, bueno. A mí, sin embargo, no me sonaba de nada, ni la cantante ni la canción. No es mi género predilecto. Bueno, vamos con el fragmento, si te parece, Alberto. Quiero adelantar también que, como decíamos la semana pasada, bueno, vamos a espaciar por lo menos este primer trimestre, lo que nos queda del primer trimestre del curso, vamos a espaciar el programa, de manera que nos veremos por lo menos hasta las semanas anteriores a Navidades, en este mes de noviembre, que ahora empieza, y la primera quincena de diciembre nos veremos una vez cada 15 días. No sé cómo vamos a vivir sin ti, Alberto, toda la semana. No sé cómo lo vamos a superar. cada 15 días. Pero bueno, esperemos que luego a la vuelta pueda ser con esa cadencia semanal, porque estamos acostumbrados. Claro, es que noviembre y diciembre yo tengo dos meses muy saturados, como anticipaba hace una semana. Y bueno, espero poder para finales de diciembre quizá, y ya a partir de enero poder retomar el ritmo semanal. También que aviso a los oyentes y lectores del blog que quizá se preparen para, a lo mejor, no lo doy por seguro, porque me conozco, quizá una extensión más reducida de mis reseñas. Bueno, muy bien. Vamos entonces, si te parece. Vamos con ello, Alberto. Recuerdo que uno de los primeros temas en que nos sumergimos fueron las catedrales. Antes de dejarnos de escribir, Yo le había contado que hacía meses que estaban restaurando la Catedral de Santiago de Compostela y que muchos peregrinos, cuando llegaban exhaustos a sentarse o simplemente a dejarse caer frente a ella, sentían cierta desilusión al verla cubierta. Creo que varios de los libros de fotos que vendí por aquella época se los debo a la necesidad de saber cómo era esa iglesia detrás de los andamios y de las telas que la cubrían. En su primera respuesta, luego de que retomé el intercambio, mi padre me pidió que le describiera la catedral de mi ciudad en detalle, para que pueda verla como si estuviera allí, con vos, frente a ella. No me hagas trampa mandando una imagen, foto o bosquejo. Quiero palabras. Él me pedía lo que yo le podía dar, palabras. Sabía que, en cambio, soy pésima dibujando. Ana era la artista entre nosotras. Lo había heredado de mi padre. Tal como me había pedido, en la próxima carta no hice trampa. Solo me tomé una licencia. No le envié una foto, pero tampoco mis palabras, sino las de otro. Fotocopié el cuento Catedral, Raymond Carver, y resalté algunos párrafos. En el reverso, escrito de mi puño y letra, agregué: tal como cuenta Carver, no se puede describir una catedral con palabras. Tendríamos que dibujarla juntos, uno guiando la mano del otro, y nuestras manos están demasiado lejos. El cuento termina con una escena en la que el narrador le debe contar a un ciego qué es una catedral, pero el hombre no encuentra la manera de hacerlo. Entonces se excusa de este modo: lo cierto es que las catedrales no significan nada especial para mí. Nada. Catedrales. Es algo que se ve en la televisión a última hora de la noche. Eso es todo. Sin embargo, el ciego no está dispuesto a darse por vencido y le propone un método: que la dibujen juntos, una mano sobre la otra, guiando el trazo. A mi padre, profesor de historia que se la pasaba leyendo ensayos de cualquier tipo, pero nunca había sido un gran lector de ficción, le encantó el cuento de Carver. Escribió: lo sentí cercano. Hay mucha gente que no es ciega y de todos modos no quiere ver. Quizá tomándoles la mano lo logre. Y me contó que él mismo se puso a dibujar catedrales después de leer el cuento que le mandé. Recordó en la carta que hacía mucho que no dibujaba y que había recuperado el placer de hacerlo. En esa frase, sin nombrarla, estaba Ana. Con ella dibujaban personas. Cada uno de nosotros teníamos nuestro retrato dedicado. Me pregunté al leerlo dónde estaría el mío. ¿Por qué no me lo había traído cuando me fui? Si mi retrato habría sobrevivido a mi ausencia. Ya ves, el día no amanece, polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Con tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó. Cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista,